Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, volvemos aquí a Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional, de 10 a 11 los lunes en Radio Voces y los martes en Radio Unlar de 8 a 9. Nos habíamos quedado, estamos haciendo una entrevista a Darinka, chilena residente en La Rioja, y nos habíamos quedado un poco con el proceso dictatorial. Y, claro, el contexto. Y el contexto y cómo se había llegado, digamos, a este aumento en el boleto del metro y la intervención por parte de los chiquillos, que son los secundarios o los niños. Sí, los chiquillos y las chiquillas. Los chiquillos y las chiquillas, y bueno, y el desmadre, digamos, ¿no? Un poco. Claro, es que eso, es un descontento social que viene a partir de esta represión del sistema que, como les contaba ahora cuando estábamos en comerciales a los chiquillos, sobre esta no vida que tenemos, es indigna. Entonces he tratado de titularla así, esta lucha es por la dignidad, por tener una vida de verdad, donde nos encontremos, donde podamos conversar, pensarnos a nosotros mismos, organizarnos, construirnos, porque en este sistema estábamos tan absorbidos que no podíamos, ¿cachai? Entonces pasa esto de que se suman muchos sectores por este mismo descontento, porque a todos nos afecta, ¿cachai? Es transversal. nos afecta desde a los abuelitos con la AFP, ¿cachai? Con la jubilación. Es que también está privatizada. Todo, todo. Es que es impresionante, ¿cachai? Una locura. Entonces, no, a todos, desde los niños, ¿cachai? Afecta a todo. De onda desde que nací hasta que te morí. Entonces, este es un descontento social que se está manifestando. Sí, el bueno. Envión, decíamos también en el corte, el envión que hicieron estos chicos y chicas, chiquillos y chiquillas, porque como ella decía, desde la revolución de Pingüina, así era, ¿no? En el 2006, fueron ellos los que empezaron las movilizaciones, después se sumaron los universitarios, pero... pasa ahora también en la actualidad que empezaron ellos y después se empezaron a sumar la gente más grande, ¿no? Sí, eso es lo que yo quería recalcar, que es importante, esto de que nosotros tenemos un sistema en el cuando estamos en el colegio que es de jornada completa. Entramos a las 8 de la tarde, o sea, a las 8 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde. ¿Cuál es la justificación de este sistema? Es que nosotros después las tardes tenemos talleres, bueno, distintos tipos de talleres, que es mentira, o sea, yo estaba en un colegio que no hacíamos, huellábamos todo el día, pero ¿para qué? Porque los papás y las mamás están trabajando. Claro. Entonces, ¿qué hacían con estos guachos que no podían estar en la casa después de la tarde haciendo desorden en la casa? Solos. Mejor que hacemos, los retenemos en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que los secundarios tienen mucho más tiempo de esto para pensarse y organizarse. Y también una forma, ¿no? Que si no están bien, una forma de adoctrinar, de decir, mamá, papá, trabajan, están trabajando y ustedes tienen que educarse y estar acá, ¿no? Claro, entonces como te decía, yo tampoco veía a mi mamá como culpable, que no se movilizaba, porque mi mamá, la gente no es hueona, la gente sabe que le suben el pan, que le suben la micro... el bondi, la gente sabe que está viviendo injusticia, pero ¿qué es lo que pasa? Es que el mismo sistema capitalista te impide esa movilidad, no te imposibilita para pensarte. Entonces hay unos datos económicos y que podría ser interesante pensar, digamos, que la mayoría de los salarios que tiene la mayoría de la gente chilena en una sociedad que sus mayores riquezas parten, digamos, de la exportación directa de salmón, cobre y madera, o sea que no hay tampoco producción, no hay industria. Un tercio de lo que ganan va destinado al transporte. Sí. sea, es un número muy alto para, digamos, de lo que uno de los ingresos. Y después, de otro lado, en este sistema, digamos, tan privatizado, también la economía está de una familiar está un poco de una manera privatizada por los bancos y las tarjetas de crédito. Y todas esas tarjetas crédito que acá vienen creciendo mucho, que es la de Falabella, la de Lisi, Cencosud, etcétera, en donde en realidad vos terminás viviendo pagando deudas. A cuenta, claro. A cuenta y no. Y bueno, y te sube todo por todos lados. Y eso también es un poco. Claro, es un factor más dentro de ese macroeconómico de la familia de una familia, digamos. Si bien en este momento, en la crisis económica argentina, el salario mínimo medio es más alto que Argentina históricamente, digamos, igual Chile ha mejorado mucho en sus factores de índice de pobreza, en verdad no hay mucho que repartir en un punto porque no tiene gran producción, digamos. Claro. Su producción es la mina, es el salmón y es la madera, digamos. Claro. ¿Sabés lo que es súper importante? Rescatar este factor de la desigualdad. Porque este sistema nos ha traído esto de que donde el impuesto es mucho más alto para el sector más pobre, para este local de barrio, en comparación a este rico, o este supermercado, o esta empresa, o esta transnacional que se pone en el territorio, que es mucho más bajo el impuesto, ¿qué es lo que hace esto? Que exista una acumulación desde el capital, desde el rico, que acumula mucho más plata, y el pobre se hace cada vez más pobre, porque tiene que pagar más impuestos, y esto impide que exista una movilidad social. Es decir, el pobre es imposible que se pueda o pueda aspirar a más cosas. Claro, que porque, crecer a clase media. ¿Cachai? Entonces, uh-huh. es imposible esta movilidad social y existe por esto, en base a esto, la desigualdad social. Entonces, es súper importante lo que tú decís, porque allá, para el pobre, para nosotros, la plata da vuelta. Y hasta incluso nos endeudamos hasta para comer. Allá existen tarjetas de los supermercados. Y ese es violentísimo. Sí. Endeudarse para comer. Bueno, vamos a hacer una pequeña saludo a toda la gente de Radio Unlar. Vamos a hacer un pequeño corte para entregar el programa enlatado para Radio Unlar, que va a salir mañana de 8 a 9. Ustedes, que si no están escuchando por Radio Unlar y quieren seguir escuchando a Darinka y el análisis, pueden encontrarnos en Spotify como Aldea Global y van a poder escuchar el resto del programa ahí en tres partes. Así que bueno, un gran saludo a todos los compañeros, al operador que se encarga de pasar el programa en Radio Unlar. Y bueno, esto es como un continuará un corte comercial, así que vamos con una cortina y ya volvemos.